contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. A los medios de comunicación independientes y autónomos, a las organizaciones, colectivos, grupos y personas de la otra campaña, reciban un abrazo desde el barrio Nueva York y San Salvador Atenco, de parte del Movimiento por Justicia del Barrio y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Queremos invitarlos que juntos, juntas, celebremos el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña el 12, 13 y 14 de noviembre en San Salvador Atenco y que participen en la Asamblea Nacional en Defensa y por la Comunicación Autónoma. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Nosotras, nosotros, reconocemos las contribuciones importantes que ustedes brindan como parte de las dignas luchas de la otra campaña. Ustedes hacen que nuestras luchas se escuchen y se vean más allá de nuestros barrios, colonias, ciudades y pueblos. Caminando juntos, juntas con ustedes, nuestras luchas cruzan fronteras, mares y continentes. Haciendo esto, ustedes retan al sistema capitalista neoliberal y sus sirvientes del PRI, PAN y PRD en el mal gobierno. Con ustedes juntos, romperemos el cerco informativo impuesto por los de arriba. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder. Esperamos que podamos estar juntos y juntas en el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña para seguir caminando lado a lado hasta que logremos nuestra liberación. Por favor, déjenos saber si podrán estar con nosotros comunicándose a Movimiento por Justicia del Barrio @yahoo.com.